Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos mis auditores, los extraño. Es otra semana más para empezar a entregarles elementos, recomendaciones de salud natural, precauciones, advertencias, tratar de manejar un poco más elementos para que ustedes suban su nivel de conciencia en lo que se refiere al autocuidado, de manera de evitar entrar en problemas que después nos pueden costar muy caro. También entregar elementos de reflexión en lo que tiene que ver con la parte espiritual de todos nosotros, en prepararnos a abrir la mente a nuevas formas de pensamiento, nuevos conocimientos que están aquí y que necesitamos difundirlos para que todos juntos vayamos creciendo en la búsqueda de los verdaderos valores, de las creencias que realmente nos hacen bien y establecer un plan junto con todo lo que tenemos que hacer, un plan de desarrollo constante con nuestros seres queridos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Esa es la idea, entregar elementos para que ustedes también aporten su círculo y entre todos vayamos empujando este mundo día a día para que sea un poquito mejor. Partiendo por acá, por nuestra querida comuna de Puente Alto y por los sectores que rodean a mis auditores que están a través de las redes, escuchando no solamente acá desde Puente Alto, de Chile a través de la internet, sino que también de lugares muy remotos. Hoy es 8 de marzo y me sumo también a todos aquellos que están saludando especialmente a nuestras mujeres, a nuestras esposas, madres, hijas, compañeras, parejas, amantes, amigas, nuestros familiares, hijas, sobrinas, todo el género femenino que embellece este planeta y que lucha día a día por sacar adelante sus familias o sacar adelante sus vidas. ¿Por qué se conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer? Bueno, hay que recordar, alguna vez ustedes habrán escuchado esto, lo voy a hacer bien breve. Se celebra el 8 de marzo porque hacía mucho tiempo, incluso para la Revolución Francesa, que las mujeres comenzaron a manifestarse por una igualdad de derechos. Hay que recordar que en el año 1700 y 1800 las mujeres tenían casi nula presencia en el mercado laboral. En el año 1910, siglo pasado, la Internacional Socialista, una agrupación política que de izquierda, proclamó el Día de la Mujer como un homenaje a los movimientos en favor de los derechos de la mujer. En esa época la mujer no tenía derecho a voto. Y ya había movimientos políticos, había presión para que las mujeres tuvieran los mismos derechos que los hombres. El año 1911, muchos años atrás, el 19 de marzo por primera vez se celebró un Día de la Mujer. Fueron poquitos países, Dinamarca, Suiza, Austria y Alemania. En esos lugares asistieron más de 1 millón de mujeres y hombres, todos con la misma inquietud, exigir el derecho al trabajo y no a la discriminación laboral. Ustedes saben que hasta el día de hoy este tema está vigente y es un problema en Chile. Hace unos días una famosa periodista, Rayén Araya, presentó una demanda contra su empleador, Radio Bío Bío, porque a pesar de que esta radio es una voz muy crítica a muchísimas situaciones de abuso en este país, al interior de ellos también tienen problemas. Así es que hoy día es una inquietud presente en que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos, deberían tener para cargos similares los mismos sueldos y tanta cosa que no lo voy a explicar. Usted, mi amiga, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Fíjense que en ese año, 1910, 1911, perdón, una vez que se celebra por primera vez el Día de la Mujer, ocurrió una tragedia en Nueva York. Hubo un incendio en una fábrica que se llamaba Triangle, que dejó 140 mujeres muertas. Generó repercusiones mundiales, y especialmente en la legislación de los norteamericanos, por las condiciones de laborales infrahumanas que vivían muchísimas mujeres, y yo creo que todavía en algunos lugares del mundo se sigue viviendo esto. Por eso hoy día estamos conmemorando, ¿qué es mejor decir conmemorar que celebrar? Estamos conmemorando el Día de la Mujer, pero en el fondo estamos poniéndonos de acuerdo en que las mujeres tienen que obtener sus propios derechos, mantener el respeto de la sociedad por ellas, dejar de cosificar a las mujeres, convertirlas en un instrumento publicitario, que puedan decidir libremente respecto de su vientre qué es lo que desean hacer ellas, si quieren o no ser mamás, es una decisión personal. Todo lo que signifique libertad para la mujer e igualdad de derechos es lo que hoy día hay que proclamar a los cuatro vientos. Entonces quiero dejar un tema musical para todas mis amigas, mis familiares del sexo femenino, todas las personas que son importantes para mí. Un saludo a través de esta pequeña pieza musical. Yo sentada aquí con el mundo en la ventana. Ese cielo azul prometiéndome mañana, yeah, yeah. Y me dice suavemente así, una voz dentro de mí, que tengo que ser lo que soy. Creo en mí. ¿Por qué mirar atrás si la vida es un momento y ya? Sería criminal sentarse a ver pasar el tiempo. Ya no. Que me guíe el rumbo de la fe, ese impulso que no ve. Cielo conquistar, yeah, yeah. Digan lo que digan, que digan, bebé, nada más que en ti. Soy mi mejor amiga, amiga. Pero yo creo en mí. Digan lo que digan. pero yo creo en mí. Yeah. En el programa anterior les presenté el tema del hongo Candida albicans y cómo este hongo puede producir serios trastornos de salud, muchísimos malestares en la salud de los seres humanos. Les comentaba yo que este hongo lo tenemos todos los seres humanos del planeta, forma parte de nuestra flora bacteriana, en donde tiene aproximadamente el 10% de población de las bacterias y bichos que tenemos nosotros en el interior de nuestro cuerpo, en nuestra flora intestinal. El 10% está formado por este hongo, y que cuando se producen desequilibrios en nuestro cuerpo por la ingesta desproporcionada de antibióticos, entonces puede ser que este hongo empiece a desarrollarse más allá, rompiendo el equilibrio. ¿Por qué? Porque el antibiótico y ciertas formas de alimentación lo que hacen es cambiar los equilibrios en la flora bacteriana. El antibiótico mata muchos bichos malos, pero también mata bichos benéficos. Y al dejar de estar presentes estos bichos benéficos en el organismo, le dejamos el terreno libre para que se propague y desarrolle el hongo Candida albicans. Yo les hice varias recomendaciones para que ustedes comiencen a limpiarse del hongo. Pero una precaución hay que tener también, y con esto complemento lo que hablamos en el programa anterior. Cuando estamos matando el hongo empieza a liberar toxinas y esas están dentro de nuestro organismo. Entonces lo que tenemos que procurar es que estas toxinas que están generándose por la muerte del Candida albicans en nuestro sistema intestinal puedan ser eliminadas lo más rápidamente posible de nuestro cuerpo. De no ser así, vamos a tener igual malestares, porque aunque estemos matando el hongo con las técnicas que le di en el programa pasado, hay que hacer un complemento a ese trabajo que consiste en hacer una limpieza orgánica. Y esa limpieza se hace limpiando los intestinos, limpiando el colon. El colon es la parte más gruesa de nuestras tripas interiores, que está a la salida del proceso de la digestión. El colon, o el intestino grueso, que como le llamaban antes, el colon tiene una, hacia el camino de salida, presenta rugosidades interiores que lo que hacen es permitir que se vayan quedando ahí residuos fecales que, de no ser eliminados oportunamente, se empiezan a enquistar y pueden producirnos algunos problemas de salud. Entonces es muy importante hacer limpieza de colon. Esto es algo que antiguamente, estoy hablando de antes del año 1970 hacia atrás, era un hábito muy común entre las familias chilenas. Incluso en las farmacias vendían una especie de recipiente largo con una manguerita que terminaba en el extremo en una cánula. Esta cánula se introducía por el recto y en el jarro se depositaba un agua limpia, o bien un preparado en base a hierbas medicinales o simplemente bicarbonato, y esa agua se vaciaba desde ese contenedor largo, como una especie de jarro grande, de un litro y medio más o menos, y ese pasaba hacia el colon. Subía por la tripa y se quedaba depositado ahí. Entonces la persona, el caballero, la señora que estaba usando esta técnica, se dirigía después de un rato al baño, y al expulsar esa agua desde el interior del colon, la parte final del colon, empezaba a arrastrar esos sedimentos fecales que les comentaba yo, que pueden estar enquistados por mucho tiempo en esa zona del cuerpo, produciendo muchos problemas. Problemas, por ejemplo, de irritación intestinal, malestares, dolores, hinchazones, cólicos, muchas cosas. Para evitar esto, para proteger nuestro colon, lo que tenemos que hacer periódicamente es una limpieza de colon. Hoy día, por eso les pedí que tuvieran un lápiz y un papel, yo les voy a entregar datos respecto de ciertos preparados que son muy económicos, no son caros, que usted puede hacer en su propia casa para que con estas sustancias, con estos jugos, con estos zumos, usted le ayude a su cuerpo a limpiar, a sacar esos residuos fecales. Imagínese usted Cuando va al baño de su casa, usted siempre tiene una escobillita. Esa escobillita es para limpiar el baño, el water, de los residuos fecales que quedan ahí. Porque, ¿verdad que se ven feos? ¿Verdad que huele mal? Bueno, ahí usted le puede poner una escobillita, le pone agua y lo limpia. Pero, ¿qué pasa con nuestro colon? Nadie está viendo para adentro lo que hay ahí. Y ahí hay por años depositados residuos de antiguas fecas que con el tiempo pueden entrar a producir dolores, fístulas y otro tipo de problemas a nivel de colon. Bueno, vamos con estas preparaciones para hacer limpieza intestinal, es decir, eliminar toxinas, residuos fecales, desde el colon. Primer jugo beneficioso que le voy a dar, se hace con aloe, pepino y manzana. Este es un depurativo porque limpia el intestino y ayuda a desinflamarlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Anote, una rodaja de piña, medio pepino sin pelar, una manzana pequeña, una manzanita verde, lo ideal, y media hoja de aloe vera. Ustedes conocen la aloe vera, creo que en el Jumbo y en algunas partes lo venden. Y si no, en su jardín, tenga esta planta porque es muy beneficiosa. ¿Cómo se hace? Se pican todos estos ingredientes y los va a meter en la licuadora junto al jugo de naranja. Le añade un vaso de agua para que quede más livianito, no tan espeso, y se toma en ayunas y en las tardes durante 7 días. Repito, este jugo está en base a aloe, pepino y manzana. Es un depurativo, limpia intestinos y desinflama. ¿Cuáles son los ingredientes y la preparación? Una rodaja de piña, medio pepino sin pelar, una manzana pequeña, ojalá verde, y media hoja de aloe vera. Se pican los ingredientes y se mezclan todos en la licuadora junto al jugo de naranja. Usted le puede añadir un poco de agua para que no quede tan espeso. Y esto se toma en ayunas y en la tarde durante 7 días seguidos. Vamos con otro jugo beneficioso, que es el jugo de jengibre. Felizmente llegó el jengibre a Chile y usted lo puede comprar en... Pues muy fácil tener acceso al jengibre. Es muy simple este jugo, pero muy eficaz. Porque además el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a mejorar la digestión. ¿Cómo se prepara? Usted va a tener que traerse una raíz de jengibre pelada y lavada y un vaso de agua. Usted va a picar y colocar en la licuadora junto con el agua. Mezclarlo bien y colar. Se toma en ayunas. Si se requiere, se puede endulzar con un poco de miel. Es muy bueno también para reducir las náuseas, la acidez, el reflujo u otros problemas digestivos a la vez que desintoxica el colon. Primer jugo beneficioso que le voy a dar. Se hace con aloe, pepino y manzana. Este es un depurativo porque limpia el intestino y ayuda a desinflamarlo. ¿Cuáles son los ingredientes? Anote, una rodaja de piña, medio pepino sin pelar, una manzana pequeña, una manzanita verde, lo ideal, y media hoja de aloe vera. Ustedes conocen la aloe vera, creo que en el Jumbo y en algunas partes lo venden. Y si no, en su jardín, tenga esta planta porque es muy beneficiosa. ¿Cómo se hace? Se pican todos estos ingredientes y los va a meter en la licuadora junto al jugo de naranja. Le añade un vaso de agua para que quede más livianito, no tan espeso, y se toma en ayunas y en las tardes durante 7 días. Repito, este jugo está en base a aloe, pepino y manzana. Es un depurativo, limpia intestinos y desinflama. ¿Cuáles son los ingredientes y la preparación? Una rodaja de piña, medio pepino sin pelar, una manzana pequeña, ojalá verde, y media hoja de aloe vera. Se pican los ingredientes y se mezclan todos en la licuadora junto al jugo de naranja. Usted le puede añadir un poco de agua para que no quede tan espeso. Y esto se toma en ayunas y en la tarde durante 7 días seguidos. Vamos con otro jugo beneficioso, que es el jugo de jengibre. Felizmente llegó el jengibre a Chile y usted lo puede comprar en... Es muy fácil tener acceso al jengibre. Es muy simple este jugo, pero muy eficaz. Porque además el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a mejorar la digestión. ¿Cómo se prepara? Usted va a tener que traerse una raíz de jengibre pelada y lavada y un vaso de agua. Usted va a picar y colocar en la licuadora junto con el agua. Mezclarlo bien y colar. Se toma en ayunas. Si se requiere, se puede endulzar con un poco de miel. Es muy bueno también para reducir las náuseas, la acidez, el reflujo u otros problemas digestivos, a la vez que desintoxica el colon. Vamos con otro jugo para limpiar el colon. Vamos con el jugo rojo para limpiar el colon. Este desinflama y elimina toxinas. Tiene propiedades diuréticas y antioxidantes. ¿Cómo se prepara? Usted tiene que tener 6 frutillas, una rodaja de piña natural y una cucharada de perejil fresco. Mezcla los ingredientes en la licuadora con un poco de agua. Consúmalo una vez al día antes de desayunar, durante una semana. Y por último, otro jugo muy, muy económico, muy saludable y muy simple. Es el jugo de limón, que tiene muchas propiedades para desintoxicar el cuerpo. Pero ¿cómo lo va a preparar usted? Toma el jugo de un limón, lo mezcla con medio vaso de agua tibia. Se toma antes de dormir. Usted está escuchando el programa Salud y Espíritu. Este espacio está hecho para difundir datos sencillos y eficaces para apoyar a cada persona que necesite recuperar un buen estado de salud. Son sugerencias, indicaciones sencillas y económicas, pero que han sido usadas por otras personas y han obtenido muy buenos resultados. También la idea es alertar e instruir acerca de los enemigos de un estado de salud saludable, y para ello cumplimos la misión de informar cuáles son los principales. En Chile diariamente miles de personas concurren a consultorios y centros de salud estatales buscando medicamentos y ayuda para sobrellevar diabetes, hipertensión, desnutrición, reumatismo, etc. Para no formar parte de estas estadísticas, debemos iniciar ahora la toma de conciencia e informarnos acerca de lo que debemos evitar para no llegar a ese estado. Hoy sabemos que más del 95% de las enfermedades tienen un origen emocional. Debemos fortalecer nuestra alma y espíritu para identificar creencias y patrones de pensamientos que nos pueden estar perjudicando. Por ello, este programa también entrega información de apoyo al desarrollo espiritual. Nos basamos en los documentos del libro de Urantia, un libro muy leído por millones de personas en el mundo, pero que aún mucha gente desconoce. Está publicado en más de 20 idiomas y contiene información entregada a la humanidad para ayudar en su crecimiento espiritual y para que sepamos cuál es nuestro origen y destino. Los autores de este libro no son de este planeta, provienen de la estructura organizacional de los universos de los cuales el nuestro forma parte. Urantia, en esta estructura organizacional, es el nombre que se le da a nuestro planeta. Nosotros le llamamos Tierra. Este programa también pretende abrir la mente, romper creencias, desafiarlos a explorar nuevas ideas, nuevos conocimientos, partiendo por aceptar o entender que hay seres superiores que están preocupados de nuestro progreso y evolución. Este libro, que tiene más de 2.000 páginas, tiene una estructura de 4 partes. En la parte 1 nos describen el universo central y los superuniversos. Están aquí los conceptos básicos de teología para entender un poco, conocer un poco más acerca de Dios, el Padre Universal. Y también contiene información de las relaciones personales de la Deidad, la estructura jerárquica de las personalidades universales. En su parte 2 nos describe el universo local. El nombre del universo local del cual nosotros formamos parte con nuestro sistema solar se llama Nevadón. También nos habla de la constelación de Abnor Latiadec, el sistema local de mundos evolucionarios. Nos habla de los mundos habitados con vida mortal y las implicancias cosmológicas de haber entregado esta información a nuestro planeta. En la parte 3 nos habla de la historia de Urantia, la historia de la Tierra, su evolución biológica y geofísica, la historia del intento superhumano de promovernos como una civilización progresiva aquí en este mundo. También nos habla de la evolución de la cultura humana y sus instituciones, y también de la reciente revelación trascendental y el desarrollo hasta el presente de los sistemas de creencias religiosas que hay en Urantia. Fundamentos conceptuales de la posterior exploración y el descubrimiento espiritual. Y en esta parte, la final, hablan de los antecedentes cósmicos de la vida de Jesús. Por último, en la parte 4 están la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Están en varios documentos aquí descritas cuál fue la carrera mortal de Jesús de Nazaret, el trabajo público de Jesús, el Hijo del Hombre, el trabajo público y la experiencia personal de Jesús, el Hijo de Dios, las actividades de Jesús después de la resurrección, y termina con reflexiones filosóficas acerca de la vida de Jesús. Entonces, este programa pretende abrir espacios de pensamiento, abrir también debate y sobre todo motivarlos en buscar, en avanzar, en encontrar la información que usted necesita para estar más feliz y más preparado para tantas cosas difíciles que nos toca afrontar, pero que gracias a ellas crecemos. Queridos amigos, hoy se celebra el Día Mundial o Internacional de la Mujer y yo quiero seleccionar ciertos textos del libro Durante que son muy apropiados para esta ocasión. Voy a dar lectura a párrafos del documento número 150 del libro Durante, donde se describe la tercera gira de predicación de Jesús de Nazaret junto a sus apóstoles y sus discípulos. Y lo interesante de aquí, de este documento, es que nos cuentan los reveladores cómo fue la relación de Jesús de Nazaret con las mujeres de esa época. Hay que recordar que la sociedad judía tenía una discriminación muy profunda con las mujeres. De hecho, en el Templo de Jerusalén y en general en las sinagogas, las mujeres no tenían el derecho de participar dentro de los servicios religiosos junto a los hombres. Tenían que mantenerse al margen. Y hay muchas historias que ustedes pueden encontrar respecto a esa época, cómo se menospreciaba y se trataba a la mujer en esa época. Corría la tarde del domingo 16 de enero del año 29 después de Jesucristo, cuando Abner y los apóstoles de Juan llegaron a Bethsaida para celebrar el día siguiente una conferencia conjunta con Andrés y los apóstoles de Jesús. Abner y sus asociados tenían su cuartel general en Hebrón y acostumbraban a venir a Bethsaida periódicamente para asistir a estas reuniones. Los contextualizo porque estaban siendo la etapa en donde los seguidores de Juan el Bautista estaban discriminando qué hacían con el entusiasmo que generaba Jesús de Nazaret. Ellos procuraban un tipo de predicación y Jesús tenía otro. Habían algunas diferencias. Pero lo interesante de esto que les estoy contando es que en este mundo machista en el que vivía Jesús de Nazaret en esa época, había mucho interés de las mujeres por el mensaje del reino. Y los apóstoles y los discípulos de Jesús de Nazaret habían escuchado decir a Jesús que en el reino del Padre no habían diferencias entre ricos, pobres, entre razas y entre hombres y mujeres. Pero iba a llegar el momento en que tenían que ser puestos a prueba. Fue en un periodo en que Jesús empezó a mandar discípulos en grupitos de 5 en 5 y él se quedó con sus apóstoles. Estuvieron visitando Magdala, Tibería, Nazaret y en todas partes venían mujeres a participar dentro de las conferencias que dictaba Jesús dentro de sus sesiones. Pero cuando él decide fundar un cuerpo evangelista de mujeres, esto está relatado acá en estos documentos, les voy a contar. Es en la página 1678. De todas las acciones audaces de Jesús en relación con su carrera terrenal, la más extraordinaria fue anunciada súbitamente en la tarde del 16 de enero. Mañana seleccionaremos a 10 mujeres para trabajar en el ministerio del reino, dijo Jesús. Al comienzo del periodo de 2 semanas durante el cual los apóstoles y evangelistas estarían ausentes de Bethsaida de vacaciones, Jesús pidió a David que llamara a sus padres de vuelta a la casa y que enviara mensajeros convocando a Bethsaida a 10 mujeres devotas que habían servido en la administración del antiguo campamento y del dispensario de tiendas. Todas estas mujeres habían escuchado la instrucción impartida a los jóvenes evangelistas, pero jamás se les había ocurrido, ni a ellas ni a sus instructores, que Jesús se atrevería a comisionar a las mujeres para que enseñaran el evangelio del reino y atendieran a los enfermos. Estas 10 mujeres seleccionadas y comisionadas por Jesús fueron Susana, la hija del ex chazán de la sinagoga de Nazaret, Juana, la esposa de Chuza, el asistente de Herodes, Antipas, Elizabeth, la hija de un judío rico de Tiberías y Séforis, Marta, la hermana mayor de Andrés y Pedro, Raquel, la cuñada de Judá, el hermano carnal del maestro, Nasanta, la hija de Elman, el médico sirio, Milca, una prima del apóstol Tomás, Ruth, la hija mayor de Mateo Leví, Celta, la hija de un centurión romano, y Agamán, una viuda de Damasco. Posteriormente Jesús agregó a 2 mujeres más a este grupo, María Magdalena y Rebeca, la hija de José de Arimatea. 12 mujeres. Jesús autorizó a estas mujeres a que establecieran su propia organización y ordenó a Judas que proveyera fondos para su equipo y para los animales de carga. Las 10 nombraron jefa a Susana y tesorera a Joana. De ahí en adelante se abastecieron por sí mismas. Nunca más pidieron apoyo monetario a Judas. Mi comentario es que se podía menos esperar de una mujer. Autosuficientes. Sigo leyendo. Era sorprendente en esa época, considerando que las mujeres no podían ni siquiera ser admitidas al atrio principal de la sinagoga, donde tenían que irse a una galería especial de mujeres, que se las reconociera como instructoras autorizadas del nuevo evangelio del reino. Era sorprendente. El cometido que Jesús dio hasta 10 mujeres al seleccionarlas para enseñar el evangelio y ministrar fue la proclamación de la emancipación. ¿Qué les parece? Lo cual liberó a las mujeres para todos los tiempos. Ya no debían los hombres considerar espiritualmente inferiores a las mujeres. Esto produjo una contundente zozobra aún entre los 12 apóstoles. A pesar de que muchas veces habían escuchado al maestro decir que en el reino del cielo no hay ricos ni pobres, ni libres ni esclavos, ni hombres ni mujeres, porque todos son igualmente hijos e hijas de Dios, estaban literalmente pasmados cuando él propuso comisionar formalmente a estas 10 mujeres como instructoras religiosas y aún permitirles que viajaran con ellos. Yeah.

cierta tarde en Sunem, otra ciudad de la época, después del regreso a Hebrón de los apóstoles de Juan y después de que los apóstoles de Jesús habían sido enviados en grupo de dos en dos, cuando el maestro estaba ocupado en enseñar a un grupo de 12 de los evangelistas más jóvenes que laboraban bajo la dirección de Jacob juntamente con las 12 mujeres, Raquel hizo a Jesús esta pregunta: Maestro, ¿qué debemos responder cuando las mujeres nos preguntan qué debo hacer para ser salvada? Cuando Jesús escuchó esta pregunta, respondió: Cuando los hombres y mujeres preguntan qué deben hacer para ser salvados, vosotras contestaréis: Cree en este evangelio del reino, acepta el perdón divino. Por la fe, reconoce el espíritu residente de Dios, cuya aceptación te hace hijo de Dios. Este párrafo habla lo que le he mencionado en otros programas que nos contaron a nosotros los reveladores, y también lo dijo Jesús cuando vino. Que en nuestra mente, en nuestro cerebro, en alguna parte está instalado un pedazo de Dios, el Padre Universal. Y eso es el ajustador residente. Y aquí Jesús menciona eso. Él dice, por la fe reconoce el Espíritu residente de Dios. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es creer que eso lo tenemos en nuestra mente y explorarlo. Y ustedes se dan cuenta que ahí está. El monitor del pensamiento, el ajustador del pensamiento, distintos nombres tiene, pero es un trozo del Padre Universal que tenemos nosotros en nuestra mente. Y la función de ese pedacito de Dios es ayudarnos en encontrar los pensamientos adecuados para seguir el camino recto que nos conduce hacia la vida eterna. Voy a seguir leyendo esta parte porque es muy interesante. Repito del comienzo. Cuando los hombres y las mujeres preguntan, dijo Jesús, ¿qué deben hacer para ser salvados? Vosotras contestaréis: cree en este evangelio del reino, acepta el perdón divino. Por la fe reconoce el espíritu residente de Dios, cuya aceptación te hace hijo de Dios. ¿Acaso no habéis leído en las escrituras donde dice: en el Señor encuentro yo rectitud y fuerza? También allí donde el Padre dice: cercana está mi rectitud, se acerca, ha salido mi salvación y mis brazos abrazarán a mi pueblo. Bueno, dice además Jesús, ¿qué es la salvación cuando hablamos de la salvación? La salvación es el don del Padre y es revelada por sus hijos. Vuestra aceptación mediante la fe os permite compartir de la naturaleza divina, ser hijo o hija de Dios. Por la fe estáis justificados, por la fe sois salvados y por la misma fe avanzaréis eternamente en el camino de la perfección progresiva y divina. Por la fe Abraham fue justificado y tomó conciencia de la salvación por las enseñanzas de Melquisedec. A través de todas las edades esta misma fe ha salvado a los hijos del hombre, pero ahora ha venido un hijo de donde el Padre para hacer que esa salvación sea más real y aceptable. Cierre comillas. Bueno, esa era la cuarta revelación epocal. La función de Jesús de Nazaret en la tierra fue justamente traer una más de las revelaciones, de las manifestaciones de información a la sociedad humana para que entiendan cuál es el sentido de la vida y en qué estamos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo, porque no todo termina aquí. Bueno, cuando Jesús, dice acá el libro, terminó de hablar, hubo gran regocijo entre los que habían oído sus reconfortantes palabras, y en los días que siguieron todos ellos proclamaron el evangelio del reino con nueva fuerza y renovada energía y entusiasmo. Las mujeres se regocijaron aún más al saber que se las había incluido en estos planes para el establecimiento del reino en la tierra. Bueno amigos, este fue el programa de hoy. Partimos hablando acerca de técnicas para depurar el colon y de paso bajar un poquito de peso. Y finalmente les comenté cómo mencionó Jesús que debería ser la relación con las mujeres en aquella época de tanto machismo y que todavía hay mucho por superar. Nos vemos el próximo jueves. Un abrazo, cuídense mucho, hagan lo que les pido, cuídense, no coman tonteras y sean felices.